La Asamblea Nacional tiene la autoridad constitucional para calificar a sus miembros. En este caso, nosotros no podíamos eludir la juramentación de los diputados de Amazonas. Es imposible para nosotros, porque la sala electoral no tiene constitucionalmente la autoridad para impedir una juramentación. No puede dejar sin representación popular al Estado Amazonas. Y nosotros lo que hemos hecho el día de ayer es permitirle la entrada al hemiciclo a un grupo de diputados que fueron electos por el pueblo. Ahora, si la sala electoral, luego de encontrar elementos de fondo, decide, dándoles el derecho a la defensa, que hasta ahora no les ha dado el derecho a la defensa, realizando el juicio correspondiente, decide que hay que tomar una medida, nosotros las tendremos que acatar, pero no podemos acatar una medida cautelar que deje sin representación al Estado Amazonas, y mucho, muchísimo menos, tratándose de los elementos que han sido aportados en el caso, como son, por ejemplo, la existencia de unos votos nulos y una supuesta compra de votos. Esos son elementos absolutamente risibles, irrisorios, y nosotros como cuerpo legislativo no podemos caer en la irresponsabilidad de no juramentar a estos diputados de Amazonas.